Miguel Ríos decía que los viejos rockeros nunca mueren. Y los Barón Rojo que los rockeros van al infierno. Cascar es chungo. Y al final no importa los porros que te hayas fumado o los polvos que te hayas echado. Solo si vives según tus principios, te puedes morir tranquilo. En el camino de la virtud está la vida. Y en sus caminos no habrá muerte. O sea, lo mismo que he dicho yo, pero en soso. Perdonen, pater, disculpen, perdón, es que quería pedir un favorcillo. Si fuera usted tan amable de decirle a las pingüinas estas que no metan tanto follón. ¿Perdón? Es que aquí al lado tenemos un entierro serio, ¿sabe? Muchas gracias. Pues la voz tiene mi amiga, ¿eh? Con esa voz me dedicaba yo a cantar heavy y me forraba. ¿Has dicho heavy? ¡Revienta esa guitarra! Hola, hola, hola, hola. Sí, ¿se me escucha? ¿Se nos escucha perfecto? ¿Qué tal entonces, amigos? Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Parte del Rock. Programa número 22 de Parte del Rock. Dos patitos, o el loco. O el loco. O los dos patitos, lo dijiste vos, ¿no? Sí. ¿Qué tal, María Belén? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Pero muy bien, Gustavo Andrés. Por decir algo, ¿no? Gustavo Enrique, perdón. Gustavo Enrique, te mataron, boludo. Viste, gracias por todo, hasta el sábado que viene entonces. No, no, ¿qué tal, Gustavo? Ay, Enrique? María Belén, María Belén. Y bueno, viste, yo soy bíblica, es así lo mío. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bien, bien, bien, muy bien, arrancando el sábado. ¿Qué tal, Martín? Buenas tardes. ¿Qué tal, Erika? Buenas tardes. Bueno. ¿Qué tal? Bueno, bien, ahí bien, están. Bien, están bien, bien, están bien. Sí, deben estar bien. Es lo que importa. Lo tenemos en la consola al amigo de los un niños. Lujo, te diría un lujo yo, asiático. Hoy. Un lujo asiático, lo hacen laburar sábado, domingo, está como loco. Ni que fuera el gerente general. Ya está morocho, mirá. ¿Cómo lo va, señor? ¿Todo bien? Levanta el pulgar, levanta el pulgar. Eso bien. Quiere decir que está tomuer. Está oh. Quemado mal. Sí, pero la Wox está como loca porque se está llenando de gente, se va poblando poco a poco. Se va llenando el rancho, che. Se va llenando el rancho. Estamos en el 88.3 del dial. En la ciudad de Rosario, recuerden que nos pueden escuchar también a través de internet en www.wox.fm. Qué lindo que lo dijiste. No, la verdad que no. Tenés ahí el mensaje de texto que lo tenemos sí, cerca, sí, yo sí, no veo nada. También, también. Podés creer que... Está bien que me lo sea el número, pero... Medio que no, medio es 3413-772677. 341-377-2677. Again. Da, una vez más. Una vez más, bueno, bueno, repitiendo como lo oro. 3413-772677. Eso es el número para mandarnos mensajes de texto que siempre nos llegan un montón y nunca los leemos, en realidad. Bueno, muy, vamos teniendo tantas cosas, ¿viste cómo es? El tiempo es tirano en cualquier medio, sea la televisión, radio, bueno, esto es así. Nos escribió gente. El Rasta una sola vez. Es más, creo que no escucho más en la radio, o sea. Y nuestros padres no saben manejar mensajes, claro, de texto, claro. Si no llamarían, ¿eh? Sí, sí, no, sí, digo, sí. Mensajerían, no llamarían. Si quieren llamar, 527-1104, ¿sí? 341, anteponiendo el 341 si estás fuera del área de cobertura. Exactamente. ¿Que hasta dónde abarca el 341? ¿Tenemos idea? Porque Villa Gobernador Gálvez es 341. Me parece que sí. Y, por ejemplo, ¿para aquel lado Baigorria también es 341? Es 341. Y Rosario, y Rosario, escúchame. Claro, no, pero no sabemos hasta dónde abarca. Pero bueno, no importa, 341-527-1104. Nos pueden también, se pueden comunicar con nosotros a través de internet. Abren el Facebook, ponen Parte del Rock y ahí está el fanpage, el perfil. El fanpage, el sensation, el grupo, el tanzanga, el gangang. La paloma mensajera y todos esos. Exactamente. Bueno, tenemos Twitter, tenemos un montón de cosas. Tenemos banda invitada en el día de la fecha. Está ¡bien! Es que me gusta a mí, me gusta bueno. Cuando vienen las bandas, porque como que el clima se llena, viste, de músicas. De gente. No, y de sus músicos. Estuvimos todo el mes con esta banda. Sí. Cortineando el programa, así que está bueno invitarlos, ¿no? Y que vengan y hablen ellos de lo que hacen. Se supone que vienen los tres. Estamos hablando de Inverso, una de las bandas revelaciones del año 2012, según una página de rock de acá de Rosario, que es muy conocida. ¿Y no la podemos decir? No sé, porque no me cae muy bien el chabón. Entonces no la digamos. Bueno, listo. Pero revelación. Pero vos aquí no lo conozco, ¿eh? Pero no sé por qué. ¿Viste cuando hay gente que...? ¿Qué sé yo? Pero Gustavo, eso se llama prejuicio. ¿Viste? ¡Qué bueno! Tengo el bolsillo lleno de esas cosas. De prejuicios. Sí. Cero moneda y mucho prejuicio. Estamos hasta las 4 de la tarde. Ahora, en cualquier momento, prendo la máquina y posteamos. Si te querés ganar la remera. Exactamente. ¿Sí? Estamos armando alguito. Tenemos una remera. Usted que también, si se quiere anotar, póngame los tres últimos números del DNI. XXL. No, ¿qué? No me acuerdo qué número era. Entra, no sé. Dale, XXL, dale, jaja, de. No sos XXL. XL. Vamos llegando, qué feo. Yo también estoy llegando al XL, medio que se me complica. Todos vamos a llegar al S pero en ustedes, algún momento. Ustedes. S vos más. ¿Escuchaste lo que dije? A ver. Todos vamos a llegar al S en algún momento. Claro. Bueno, vos sos S más. Sí, ay, es más mucho más. Arrancamos el programa el día de la fecha, entonces ya vamos a postear cositas en el Facebook. Inverso sonó todo el mes y seguido a Inverso vamos a festejar el cumpleaños del señor Eddie Van Halen, que está cumpliendo años en el día de la fecha. Feliz cumpleaños señor Eddie Van Halen. Oh, thank you for very much. Así que así arrancamos el programa el día de la fecha. Recuerden, hasta las 4 de la tarde en el 88.3 del dial. Enseguida me hiciste redondear y corté. Del dial. Y bueno, ¿querés que lo haga de vuelta? Bueno, entonces, pero no me hiciste el gesto, haceme el gesto. Ahí está, entonces arrancamos el día de la fecha. Esto si fuera televisión sería un golazo. Hasta las 4, esto es Parte del Rock en la Vox. Gente señalando tu forma de caminar, especial para los demás. Siguen señalando mientras visten al compás, para no desentonar. No te molesta moverte en zigzag, es tu rumbo original. No sos un clon, no sos un espejo, sos lo que llevas adentro. Yeah. Dicen que vas a perder, quieren verte caer. Todo tiembla por dentro y no sabes qué hacer. El tipo es un tiempista. El tipo es un tiempista. Me estaba haciendo. Es un cirujano de la operación. Es un cirujano de la operación. Recuerden, amigos, hasta las 4 de la tarde recién estábamos saludando al señor Eddie Van Halen, sí, que ha pasado miles de enfermedades y miles de cuestiones, pero en el día de la fecha está cumpliendo años, así que vamos a. Si lo dispone el operador, obviamente. Esa frase de ahí, ¿viste? Tipo, si el operador lo dispone. Vamos a escuchar Panamá, una de las grandes canciones de Van Halen. Que bueno, recién me dijeron que tengo que presentar los temas con los nombres. Así que vamos a escuchar la voz. ¡Ah, mierda! Así va a ser la voz con tu voz, loca. Panamá. Vos decís Panamá y arranca el tema. Panamá. Ease the seat back. She's my name. 88.3 FM. Es, ¿viste cómo es? Señores y señores, esto es Parte del Rock, con ustedes la señorita María Veleno Campo. Hace mucho tiempo, Gustavo, que yo decidí, y estoy trabajando en esto, para no quiero estar más sola en mi vida, no quiero, me llevó mucho tiempo darme cuenta de esto. Y es un trabajo, no quiero estar sola, ni siquiera al aire. Perdón, me estabas hablando porque justo yo estaba viendo... ¡Qué feo lo que me estás haciendo! ¡Qué feo! Decí que tengo cosas para comentar. Obviamente. Y muchachos mucho más interesantes para presentar, que es esta banda que se llama Branca Leone, que vamos a escuchar ahora. Me imagino, son más interesantes. Un tema muchísimo más interesante. No me importa. Me trataron mejor cuando me conocieron. ¿Viste? Que vos. Sí. ¿Te vieron de día o de noche? De día, che. Bien por vos, bien. Entonces. Habla bien de... Bueno, igual había ido preparada. ¿Eh? Ay, sos la amiga potable. Qué estúpido que sos. Basta. Branca Leone, ¿qué teníamos entonces para contar de Branca Leone? No sé, vos me empujaste a poner Branca Leone. Que van a estar estos muchachos el 9, el 10 y el 11 de febrero para todas aquellas personas que van a ir al festival del Cosquín Rock. Los muchachos estos se presentan no dentro del festival, señoras y señores, sino afuera. Vienen la entradita de lo que va siendo el camping que rodea hasta llegar al aeródromo de Punilla. Claro. Viene afuera, alrededor de las villas. Escúchame, de las vías, pero que bueno, a veces también alrededor de las vías hay villas. Siempre cerca de una vía hay una villa. Hay un barcito donde arman un escenario afuera y los muchachos están tocando entre 14 y 16 horas al palo. Sí. Desde que arranca hasta que termina esos tres días. Y sinceramente es como un show en sí mismo que está bueno para ir a verlo. Así que si te vas a ir al Cosquín Rock, andate un rato antes y disfrutá de esto afuera, que no tiene costo, los muchachos pasan la gorra, claro, cada tanto, vos ponés lo que podés, y sinceramente es una banda de puta madre. Muy recomendable, ¿sí? Las hamburguesas, en ese lugar donde tocan las bandas, son unas zapatillas de 60 kilómetros de diámetro, que yo cuando fui, yo entraba y salía de Cosquín, porque bueno, uno tiene sus contactos, sí, pero me clavé dos patis seguidos, después estaba tipo... Ay, me muero. No te podemos mover. Bueno, pero estaba el escenario ahí y por ahí, bueno, a mí me tocó justo ver a un trío que hacía temas de Divididos. ¿Qué decir? ¿Y lo hacían bien? Los patis estaban buenísimos. Qué bueno cuando pasa eso, ¿no? Cuando uno puede compensar. La música estaba buena, no sé, pero el vino tinto, ¿sabés cómo pegó? A los locos la roqueaban a morir, ¿eh? Como loco. No pegaban una nota, pero bueno, le daban para adelante. Pero bueno, los amigos... Estos muchachos, decimos, de Branca Leone no hacen covers. Los claro. muchachos tienen una banda una banda muy copada, la que funciona folclore, tango, pero siempre sobre la base del rock and roll, así que es más que interesante. Creo que el mes de febrero, ¿sí? Vamos a tener a los muchachos como de cortina, vamos a ver si estamos viendo, si hacemos lo de la banda del mes con los chicos Branca Leone, como para conocerlos un poco más. Exactamente. Porque la verdad, básicamente el programa nuestro es para difundir banda Sander, por más que a mí me guste pasar Van Halen. Pero bueno, en su momento sería Under Van Halen. Y sí. En su momento fueron Under. Claramente. Hace mil años. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar a Branca Leone. Vamos a escuchar un temita que se llama Al Trotecito. Sí, más información, www.brancaleone.com.ar. Entonces, nada, vamos. Y Branca. León. 88.3 FM. Trotecito para no dormirnos, vaciemos otro vaso. Y ese escabión que brilla en los labios hace morir el dolor. Que no me faltes, con eso me alcanza, me sobra y me basta. Chango, ojos abiertos veo el camino. importa dónde estés, lo que importa es que estés. Mi alma brindará por vos, aunque no estemos chocando los vasos, puedo brindar por los dos. Y si esta noche te canto es porque tu tambor da ritmo a mi voz. Y no importa dónde estés, es que estés. A 2 de la mañana. Group Nine. Los mejores DJ del mundo nos traen lo último que suena en el planeta. Y marca tendencia. Group Nine. 0 a 2 de la mañana. Group Nine. Wox FM. FM. No vas a parar de bailar. No vas a parar de bailar. Wox FM. Let me see you work. Group Nine. 0 a 2 de la mañana. Group Nine. Baila Alan. Wox. Group Nine. Wox FM. FM. Comienza espacio publicitario. Galeno te da más y mejores beneficios. Cuenta con el respaldo de los sanatorios de la Trinidad. Una excelente cartilla médica con prestigiosos profesionales para darte toda la atención que vos y tu familia se merecen. Galeno es un mundo de calidez y servicio. Estés donde estés. Elegí Galeno 220, 330 o 440. Llámanos al 0810-999-4253. Galeno, siempre pensando en vos. Uliese, un lugar diferente. Uliese, buena música, tragos, diversión y mucha suerte. Uliese, un lugar contra todos los males y supersticiones de este mundo. Uliese, Corrientes 1530. En Sound Diet Argentina desarrollamos el programa nutricional de la zona, un programa alimentario que nos permite mejorar nuestra salud, controlar nuestro peso, prevenir enfermedades crónicas y optimizar nuestro rendimiento físico. Además, somos distribuidores exclusivos del único omega 3 apto para consumo humano del país. Infórmate en Maipú 1566, Rosario, o al teléfono 0341-425-3080. SoundDietArgentina.com.ar para vivir más y mejor. Fin de espacio publicitario. Así que ahora lo que se atasque en su cremallera será manejado por la enfermera, no por mí. Y ahora, ¿están apropiadamente dispuestos a roquear? ¡Silencio! Jürgen. Ya, tengo una historia. Sí. Resulta que Franz y Fritz, sí, los alemanes, vienen a casarse a Argentina entre ellos. Ah, bien. Matrimonio igualitario, está bien. Está muy bien. Matrimonio igualitario, vienen a Buenos Aires a casarse. Ajá. Se casan en Buenos Aires, Franz y Fritz, y se vuelven a Alemania. Sí. A se vuelven a Berlín en pleno vuelo en la noche. Sí. Franz le dice a Fritz: Fritz, ¿qué te parece si hacemos el amor? ¡Nein, dice. En el avión, no. ¡Nein, Fritz! ¡Nein, le dice Fritz a Franz! ¡Nein! ¡Nos pueden ver! ¡Nos pueden escuchar! ¡Ah! Pero fíjate que no lo escucha nadie, están todos durmiendo. Entonces Fritz se levanta, ¿cómo? Mira. Se levanta y mira y dice: A ver, ¿quién me convida un puchen? Silencio total. Ah, Franz, tenías razón. No nos están escuchando. Están todos durmiendo. Empiezan a hacer el bol. Matraquen, traquen, traquen. Matraquen, traquen, traquen. Matraquen, traquen, traquen, traquen, traquen. Matraquen. En ese entonces viene una azafata de bordo y ve un viejito que estaba cagándose de frío sin la butaca. ¡Opa! Dice, señor, ¿qué le pasa? ¿Por qué está con tanto frío? ¿Por qué no pidió una frazada? Y el viejito le dice, mi señorita, no voy a pedir una frazada. Recién uno pidió un pucho y la rompiste. Por eso. Obvio que es por eso. Obvio que es por eso. ¿Qué hora es esto? Son y media. Ya son y media pasaditas. Tengo, yo tengo 14:33. 14:34 en la 35 en la computadora acá. Obviamente el jefe tiene como 5 minutos más. 33. ¿Viste? Muy bien. Hasta las 4 de la tarde estamos acá. Recuerden, amigos, 88.3. Y si no, se comunican a través del Facebook. Nos encuentran como Parte del Rock o Parte del Rock Walks. O bueno, grupo Parte del Rock y un montón de cosas más. La gente ya se está comunicando. ¿Y qué nos dice, che? Por ahora nada, porque se comunica para ellos. Es como adentros. Una autocomunicación. Claro, yo sé que se quieren comunicar con nosotros, pero bueno, no se animan, se ve que los intimido. Y viste que no es fácil, parece fácil hablar. Hablar al pedo es fácil, pero hablar en serio no es tan fácil, Gustavo. Te paré. Obvio, toquemos temas candentes, por ejemplo. ¿Querés tocar temas candentes? ¿Qué sé yo? Por ejemplo, bueno. Uno dice pene. ¡Apa! ¡Epa! ¡Apa! ¡Epa! ¡Epa! ¡Epa! ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Oiga! Oiga. Y yo te pregunto, ¿querés gozar más con tu pene? Depende de la situación, pero bueno. Bueno, entonces tengo algo para ofrecerte. Según esta noticia de Cosa de Locos, dice: si querés gozar más con tu pene, usa este preservativo. Epa, igual. Científicos crearon un nuevo condón inspirados en la técnica del origami. Sí. Posee un revestimiento lubricado que simula las paredes vaginales, causando una mejor penetración. Al utilizarlos, las parejas sienten más placer y se protegen mejor. Se trata de una creación realizada por un equipo de científicos que se inspiraron justamente en la técnica del origami. No, obviamente, bueno, sí. Bueno, gente que estaba muy ocupada, se ve. Según dicen, bloquea mejor los virus, esto es importante tener en cuenta, y las bacterias que el látex. Además de contar con mayor flexibilidad y adaptarse mejor a la forma del pene. ¿Qué me contás? Sí, la mezcla de pene, origami y no sé, me da cosa. ¿El origami de dónde viene? A ver. ¿El origami? Sí. Viene de origami. Es una técnica oriental. De Origamilandia. Origamilandia es una república. Y los orientales, si algo saben, es de papel... Y de arroz. Y de arroz. Y ahora van a hacer. De peche. Y ahora van a hacer. Preservativo de papel. De lija. Se me ocurre un montón de otras maneras de decirlo, pero de coger. O sea, básicamente es la palabra. Es más o menos. ¿No? Porque digo, el Kama Sutra, toda esa cosa tiene que ver con lo oriental. China, ¿ves que? Y por todo eso... Todo chino. ¿Viste que vos das vuelta un encendedor y qué te dice? ¿Made in? No, de Taiwán o China, sí. Taiwán, China, bueno. Está bien. Son toda esta gente con los ojos rasgados que para mí... Se enojan ellos. Y yo me enojaría también si me dicen que soy lo mismo si soy brasilera o argentina. No, muchachos. Es igual que el santafesino y el rosarino, dale. El rosarino. El rosarino es rosarino y el santafesino es santafesino. Ahora lo podemos decir porque no hay ningún rosarino acá. Yo soy rosarina, boludo. Bueno, soy Galvez. Bueno, pero he sido nacida aquí, criada durante un tiempo de vida y después me llevaron a esa ciudad hermosa, intitulada Galvez Cere. O sea que creí que eras de Galvez. No, yo nací acá, en la maternidad del Covadonga. no importa, no sos de acá vos. Así que no vas a entender. Criada en Ayacucho al 4000 y pico, o sea, barrio. Mira, no, en serio, yo pensé que estaba rodeado por gente de Galvez. No. Mira vos qué loco. No. Bueno, ¿qué va a hacer? Es lo y que la hay. Gente de Galo, ¿dónde está? Por ejemplo, Martín Alberto. ¿Cree que lo llamemos a Martín Alberto? Y no sé si nos va a atender Martín Alberto. Creo no que sé la... si va a estar en condiciones de atendernos. Sí, sí, creo que está en su despedida de soltero, ¿no? Sí, le comentamos a la gente que, bueno, Martín está en su despedida de soltero, en la cual, bueno, ya de movida dos semanas anticipadas. Bueno, y pero es una buena fecha como para recuperarse, digo, ¿no? Claro. Si te la hacen el dos días antes y no sabes si vas a llegar a estado a casarte. A como es Martín y a como tiene planeado el día de hoy, a mí, yo lo último que hablé con Martín me dijo, tengo 3 asados programados en el día. Bien. 3 asados. Bueno, eso es una buena despedida, ¿ves? Claro, pero 2 semanas antes. Eso me da a entender que la semana que viene va a tener otros 3 asados de vuelta. Y mínimo. Mínimo. Mínimo. Y después el día de casamiento ya está. Y por ejemplo, la señorita Erika Unger, ¿dónde la tenemos? Lo último que supimos de Erika era que estaba con la cabecita mirando al cielo, tomando aire. Tomando aire. Porque hace poco intentamos comunicarnos. Hace poco, digo, estoy hablando de hace 15 minutos. Hace 15 minutos. Porque tenemos nuestra corresponsal en Córdoba, que hoy se va a hacer presente en el recital de La Renga, ¿no? Y esperemos creemos que va a llegar. Creemos. Entonces que le digo, bueno, nada, vamos hablando para ver la previa, cómo se va dando este folclore renguero que tan lindo es y particular. Y me dice, gorda, no puedo hablar en este momento, se me rompió un caño en la casa de mi hermana en Córdoba. Mi hermana es una verga, hay agua por todos lados, después te llamo. Bueno, listo, que sea rock, dije yo. Así que bueno, esperemos que vuelvan los dos, sí, tío, porque están los dos. Caño, no, no bueno, sí. ¿Quién? ¿Martín o Erika? Ambos. Ambos dos. Están en situaciones complicadas los dos. Así que bueno, hay que mandarle saludos a Keila, que está escuchando desde Buenos Aires, que no encuentra la dirección de la radio, así que no sé cómo estará escuchando. Pero ¿cómo bueno, que no? Es www. Ya me faltó una, sí. www.radiowox.fm. No, wox.fm. Bueno, viste, por eso la hice como www y después me paré porque digo, ¿estás segura? No, es www.wox.fm. Qué lindo que lo decís. Keila. Qué lindo. Keila, escúchanos, por favor, www.wox.fm. Se pueden comunicar a 527-1104, ya lo saben, o si no, 3413-7726-77. Lo que vamos a escuchar a continuación, cuando el amigo de los niños empieza. Pues ya lo tengo. Metele jurado. Que son pasteles, nos está Metele diciendo. Metele que son pasteles. El 22 de febrero se está presentando en la ciudad de Rosario, precisamente en Mendoza 862, esta banda que va a sonar ahora, que es de Buenos Aires y que tuvo un excelente 2012 y esperan ellos, calculo. A mí la verdad que no me va ni me viene, pero bueno, bien por ellos. Circe, sí, va a estar sonando. Seguramente en febrero te vas a cansar de escuchar a Circe en la Vox, así que nosotros hacemos periodismo de anticipación y lo ponemos antes que nadie. El 22 de febrero, Circe en el Café de la Flower. toda mi vida he sentido la vergüenza de ser un pobre diablo. Pero este premio de ser el conductor más seguro de las escuelas del distrito es como un sueño hecho realidad. ¡Otto, despierta! Bueno. Hay una vieja historia, ¿no? Dos locos se encuentran en el consultorio donde iban. El hombre dice, hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Hace mucho que vienes por acá? Sí, me dijeron que el doctor es muy bueno. ¿Y usted? Yo años hace que vengo, desde que inventé una vieja fórmula que dice, si dos más dos diera tres, este mundo no lo verías como lo ve. La cuenta no daría lo que tengo, en tal caso el cuatro sería renglón. Si dos más dos diera tres, este mundo no lo verías como lo ves. En la suma inoportuna de los lados al cuadrado. Si dos más dos diera tres, de seguro te calmaría un poco el estrés. Habría un punto menos de inflación y el almacén un peso a mi favor. Si dos más dos diera tres, este blues no sería como está. En vez de dos por cuatro sería 3 o 3 por 3. Oh. ¿Y 2 por 3? Del rock en la Vox. Ah, Ay, me encanta esto. ¿Te encantó eso? Me encanta esta cortina. No solo de pan y vive el hombre, sino también de fútbol. Sí, sí, sí, sí. Porque alfajor... Esa cosa que le encantan a Martín hacer. ¿Viste que siempre tira ese tipo de publicidad de radio? Sí, sí, sí. ¿Lo escuchaste? Sí, claro. Me imagino. Aparte, mucho tiempo de mi vida escuché los partidos de radio por fútbol. Un momento, un momento. Un momento. Bueno, los partidos de fútbol por radio. Ahí estamos, entonces. Sí, Eso te estaba contando. Mientras le enrollaba las vendas a mi padre se iba a jugar al fútbol, pero antes de irse a jugar al fútbol, escuchábamos los partidos de Boca, padre fanático de Boca, y más aún de Maradona. Yo soy muy maradoniana y no voy a decir nada más. Y le enrollaba, recuerdo, las vendas de una manera muy minuciosa, con una virome en el medio, y se las iba enrollando así, se las tenía que estirar. Y se las enrollaba y se las estiraba. Y ese era mi trabajo para mantenerme calladita mientras él podía escuchar el partido de fútbol. Te llevaba una hora y media. Y llevaba un rato, porque papá es como yo, piernudo. Ah, mirá vos. Entonces, aprovechando esta cortina, les informo, sin la S, lo dije. Les informo. Yo no soy de Rosario. Ay, Dios. Bueno, ustedes saben, amigos, que nosotros tratamos de difundir todo lo que es under, todo lo que es independiente y todo lo que es, under. Sí, también lo que nos interesa, ¿no? Digo, puede no ser under. Bueno, sí, bueno, a veces. Bueno. A veces sí, a veces no. Bueno, teatro independiente también hemos difundido. Y hemos encontrado un costadito under en el fútbol, sí, gracias a la gente de AXEM013. Esto es en Twitter, sí, si vos pones en Twitter, arroba AXEM013. Es decir Twitter. Twitter. Que esto es Argentinos por el Mundo, sí, AXEM013. Esta gente sigue la carrera de los futbolistas argentinos en todo el globo terráqueo. No solamente de los Messis y de los Agüeros. En eso estaba pensando. Sí, sino, por ejemplo, te voy tirando alguna data. Hay un gol de Pablo Vitti para la Liga Deportiva Universitaria que empata ante Universidad Católica de Quito 1-1. Esto fue hace 3 minutos nada más. Por ejemplo, en el fútbol español, Juan Neira es suplente en Valladolid, que iguala 1-1 con Levante. Si vamos más abajo, tenemos que en Grecia, Levadiakos con Mauro Poi. ¿Mauro Poi? ¿Poi? Me suena, es de acá. ¿Será de hijo de Aldo? ¿Vos tenés idea de fútbol? No tenés ni idea de fútbol, ¿no? ¿No? O sea, estás hablando con dos ignorantes de fútbol, o sea... No, yo pongo igual mi mejor cara de... ¡Wow! ¡Qué impresionante lo que estás contando! Ay, a Martín le gusta hacer esto. Bueno. ¿Dónde está Martín? ¡Llámalo, Martín! ¡Martín! Sí, justo, te va de 5 pelotas. Se me está comiendo a mano suelta. Bueno, te decía que el muchacho Mauro Poi jugó todo el partido con el Levadiakos en Grecia, pero su equipo igualmente perdió 2-1 ante Panionios, sí, como visitante. Si te interesan todo este tipo de informaciones, podés encontrar miles y miles y miles de jugadores que jamás en tu vida vas a saber quién son. O tal vez tenés muchos ahí familiares, ¿sí? de futbolistas o amigos de futbolistas que por ahí no tienen idea de dónde están viviendo en este momento. Bueno, a través de la gente de AXEM013, arroba AXEM013 en Twitter, te vas a enterar seguramente. Yo tenía un amigo que jugaba en Singapur. ¿Y cómo le fue, che? Le fue bien. Vos sabés que una vuelta vi un póster. El loco era, jugaba la pelota, pero bueno. Póster. Hasta ahí nomás jugaba. Póster. Eso delata ciertas cosas, porque podrías haber dicho un afiche, ¿no? No, era un póster del chabón. Póster. Jugaba de dos, jugaba de defensor. Hacía una foto gigantesca del loco y decía, ¿cómo decía? Mariscal. En Indonesia. Y decía mariscal en castellano. Y todo escrito en indonés. En indonesio. Así que bueno, eso fue lo más grosso que jugó en México, jugó en un montón de lugares, pero nunca jugó nada. Todo esto que me estás contando, o sea, lo que más me interesó fue póster. O sea, la palabra póster, o sea, no la usás. O sea, era no es como muy adolescente, ¿no? Digo, no sé, bueno, nada, pienso en voz alta. Bueno, pensamos en voz alta, entonces volvemos a agradecer a la gente de AXEM013, el amigo Claudio Ayuto ahí en la ciudad de Mar del Plata, que seguramente está escuchando. Y nos vamos a la tanda con Mano Negra. ¿Te parece escuchar a Mano Negra? Ay, sí. ¿Con qué tema? Santa Maradona. Vos me dijiste que te gustaba Maradona. Muy bien, muy bien. Es una cosa casi lógica. Todo. Con el Diego todo. Con el Diego del... Amo ese hombre. ¿Qué va a hacer? Yo tengo una para contarte el Diego, pero bueno. No. No, al aire sí. No me lo hagas quedar más mal de lo que él se hace quedar solo. Nos vamos entonces a la segunda hora. Recuerden, amigos, hasta las 4 de la tarde. Se supone que en un rato viene Inverso. Se supone. Mientras tanto, vamos a esperarlos con...

cuando caiga la noche tendrás que rezar. El rebaño que te acompañaba desaparecerá. Ignórame. Seguimos aguantando el verano en Parte del Rock. Ahí estamos, amigos. Recuerden, esto es Parte del Rock en el 88.3 del dial. La Wox FM que nos está aguantando hace casi como 4 meses. Ya 4 meses. Ya casi, ¿no? De septiembre hasta acá. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Viste? Ya estamos grandes. Ya estamos grandes, adultos. Ya está una buena gestación, ¿viste? Que hay que esperar al tercer mes para decir algo. Ya podemos decir que somos parte de la familia de la Wox, ¿no? Ya tenemos sexo definido, entonces. ¿Qué será? Estamos hasta ahí, a los 3 meses. ¿Será varón? ¿Será mujer? A los 3 meses ya tenemos sexo definido, quiero creer. Y sí, por eso, ¿qué seremos? Más afroditas seríamos. Y yo creo que sí. Bueno, Parte del Rock hasta las 4 de la tarde. Recuerden, el sábado que viene también nos pueden escuchar de 2 a 4 de la tarde. Por lo general, bueno, nos escuchan también a través de internet en www.wox.fm en todo el universo. Nos escuchan también gracias a la cadena Wox en un montón de ciudades, pueblos y o comunas de la provincia de Santa Fe, las cuales no voy a detallar porque la verdad que llega un punto que me olvido y me da mucha vergüenza. Pero siempre recordamos a El Hortondo. Muy bien, la gente del Hortondo. El día que nos llame algún El Hortondo, me tiro de acá arriba. Yo quiero que me llamen. A ver, loco, llamame, dale, llama si te la bancás. Llama. 0341-527-1104. Esa es la vía de comunicación. Si no, nos pueden mandar un mensaje de texto al número 341-377-2677. Ahí estamos. Hoy estamos María Belén. Hoy estamos Martín. No. Cri, cri, cri. Hoy estamos Erika. Cri, cri, cri. Y tenemos banda invitada, ¿sí? Vamos a ir presentándolos a los chicos. Son como 12, son 15 personas acá que están esperando, o sea, están haciendo el aguante todos para entrar, pero bueno, solo pudo entrar Santiago. ¿Se lo escucha? A ver. No, no sale. Bueno. El que entonces estaba queriendo hablar. Vamos a presentar entonces a Emanuel, que es el batero. Hola, Emanuel. Está también Javier, que es el bajista. Bueno, estamos teniendo un inconveniente, pero a ver, decí hola, Santiago. Hola. Epa. De golpe hola. Se hizo ahí la está, voz. Ahí se hizo la luz. Acá estoy, sí. Pará loco, anda? Pará bien? Loco. Bien. Bueno, estamos con Santiago, que es cantante, guitarrista y alma presente en este estudio de Inverso. Sí. El único representando a la banda. Mirá, ¿quieres mandar algún saludo? No, sí, sería muy agresivo los saludos y no estaría permitido. ¿Se puede? Que diga sí, lo que tengo sí, que decir. Sí, no, sí. No. Ella hace 10 minutos dijo. No, ay, me da no. Vergüenza decirlo. Me dejan solo, ya saben. Después se lo digo en la cara, es más lindo. Lo disfruta mejor. Lo disfruta más, además le ve la cara. Sí, igual, evidentemente, mucho caso no te hacen, ¿no? Porque te siguen dejando solo. No, sí, ya saben cómo soy, además. Ya saben que soy un histérico, así que no pasa nada. Así que bueno, le mandamos igualmente un abrazo a Javi y a Emma. A Javi y a Emma, que son parte. Importantísima, ¿no? De este trío, de este power trío rosarino que ya hemos estado escuchando todo el mes. Exactamente. Acá en el programa. ¿Qué se siente ser banda del mes de un programa de radio? No tengo idea. Se siente re bien, boludo, pero es la primera vez que nos pasa, loco, así que nos sentimos orgullosos, loco. Sí, eso porque siempre. Estamos muy agradecidos a los chicos de la radio. Le pifian de radio siempre las bandas. Yo no sé por qué hacen eso. Le pifian de radio, vos qué decís, Carly. Le pifian de radio, ¿no? Se confunden del lugar, tocan la puerta en el lugar equivocado. Claro, mira, no me hagas acordar. Capaz, acá. No me hagas acordar. ¿Qué pasó? Pasó eso a los chicos. Capaz que están en otra radio. Claro, entrevista claro. Acá, sí, vengan, pasen y ya aprovecharon. Jodeme que fueron a Louden de vuelta. No, que ahí se nos cubre todo. Sí, ya debe estar publicando algo, algún perfugio. Sí, amigo tuyo. Amigo mío. Ajá, che, íntimo. No sé si será amigo de usted, pero amigo mío sí es. ¿En serio? Sí. Bueno, después te cuento la historia entonces, lo que me hizo este muchacho. Es turbia, una historia turbia. Sí, una historia turbia después. Me encantan las historias turbias. Cuéntenlas ya y al aire, que se arma de polémica. Dale. No, sería. Hay colega de por medio. No, pero, obviamente. Bueno. Sí, no sí, se sí. Puede contar al aire, otra cosa. Ella es como la real, digamos, le gusta así todo eso. Ay, hoy me puse en ese personaje, mirá, me gusta, dale. El personaje de la madre. Quiero las preguntas que se me van a venir, entonces. Quiero amarillismo, quiero sangre. Amarillismo. Bueno, le recordamos a la gente todos los meses o el último programa, la última hora del último programa de cada mes, traemos a la banda del mes al estudio en vivo. No para no para que nos cuente qué están haciendo con la banda en este momento, que eso seguramente ya lo hemos repasado durante todo el mes, sino para ver cómo es que se han iniciado con esto de la música, cómo es que están donde están. Sí. Para hacer un recorrido, ¿no? Histórico. Un raconto. Claro, un raconto histórico. Eso está re bueno, porque todos tenemos las raíces que te marcan musicales. Eso está muy bueno. Está muy bueno recalcar eso, que es lo que hace cada uno, por dónde nació su pasión por la música. Vos sos un pibe joven, has mamado la década del 90 casi en biberón. Sí, sí, lo que pasa es que me resalta mucho lo de los 90, ya me lo resaltaste la vez pasada. Pero no, es verdad. Perdón, es culpa mía. Sin duda, no, claro, es que justamente es lo que emanamos con nuestra música, es lo que vos escuchás y vos decís 90, sí, por ahí, sí, por esa época, vamos. Pero mi influencia, mi mayor raíz musical es Queen, que de los años 70, de 70 a 80 cuando más me gusta Queen. Y es lo que escucho de los 9 años, escucho Queen. ¿Y cómo te llega Queen? ¿En tu casa escuchaban así? Ese tipo en mi casa, mi viejo nos llevaba cassette y después mi hermano más grande, que es como el que me marcó el camino musical en cuanto a todo. Toqué por primera una batería porque mi hermano tocaba la batería y después me enseñó a tocar la guitarra y aprendí a tocar la guitarra por él, y después todos los estilos musicales que he escuchado son todo derivado de lo que a él le gustaba. Está bien, a él le gustaba Serú Girán, Sui Generis, que era demasiado hip-hop, pero a mí me gusta también eso. Después yo tuve un... Igual no te veo. Después llega un punto donde te sueltan y vos te vas para donde vos querés, ¿me entendés? Vos tenés los Beatles y Queen era mi casa. Gracias a Dios que era eso. Sí. Y... lo más lindo es que está sonando de cortina el tema. Que nada que ver. Un grito re feroz y el chavo dice, sí, yo escuchaba a Queen, sí. Escuchaba... ¿Y no viste? Sé. Ah, bueno, y es que honestamente encima al lado maraca de Queen, o sea, los temas suaves. Es que cuando escuchás Queen, el que sabe escuchar Queen de verdad entiende que es una banda que se hace con el corazón. A mí me gustan esas bandas, ¿viste? Sí. Eso es lo que más rescato de mi camino musical, que he armado yo solo, que después llega un punto, como te dije, que te sueltan la marra y vos agarrás y escuchás la banda que vos quieras. Yo creo que todas se basaron en sentimiento, ¿me entendés? En sentimiento, no eso de tener músico que dice, ay, mirá todas las notas por segundo que tira, y se agarra la cabeza, se sorprende y llora de las notas por segundo que tiró el músico. Yo me sorprendo de lo que está expresando el chabón, de qué manera y de qué linda manera hacen una canción. Me vas a hacer llorar. Como... me vas a hacer llorar en serio. Bueno, pero es otra escuela de música, ¿viste? De algo más sucio. Sí. Y que viene también de Queen. Queen son un animal, son re técnicos, todos los coros, todo lo que vos quieras, pero cuando Freddy cantaba, por ejemplo, el mejor ejemplo que puede tener, Freddy cantando. Yo lo en 10. Vos. En 9. Expresa la letra como se tiene que expresar, ¿me entendés? No es... Viste que en Operación Triunfo ahora te hacen llorar, te muestran toda esa cansada que tenés que sentir el tema, ¿me entendés? Vos de entrada lo tenés que sentir el tema y expresarlo de la mejor manera. Nunca en melodía. Nunca te dieron ganas de presentarte un casting de eso, tipo, ni para ver qué onda. Además no puedo, me echaría una patada, ni loco. ¿En serio? Porque yo ¿en digo. En serio, sí. Porque uno siempre. ¿Por qué te echarían a patada aparte? Y sería otra. No sería lo que están buscando, sin duda. No, eso que, sin duda, pero. Sin duda. No creo. Una vez estábamos volviendo en la sala y estaba cantando un tema de Michael Jackson, Heal the World, estaba cantando. Bien maraca, bien, viste, vos decís después hacen esto, hace power trio, rompen todo, no, estaba entrando a la sala. Hacé la capela. Feliz, no, que no puedo cantar nada ahora. Y estaba bien de la voz ese día, loco, y canté y estaba cantando el tema bien y viene el loco de la sala y dice, mira que iba Operación Triunfo, esas cosas, dice. Estás loco, vos que ves esos lugares, sacan la patada en el culo. No, por ahí yo siempre... No es que me cuelgo a ver ese tipo de programas, pero por ahí, cuando te pones a ver videos en YouTube, porque siempre te aparece del gordito chueco que tenía una voz que parecía Plácido Domingo, y siempre te pones, al menos a mí me pasa. Con analizar. Me cuelgo a ver videos y nunca aparece el roñoso con la guitarra rota, nunca aparece, pero como que yo lo haría. Yo iría solo para tocar, no sé, Raid Me de Nirvana. Voy y toco Raid Me de Nirvana y me voy sabiendo que no voy a servir para nada. Por eso te preguntaba lo que si nunca se te dio esa cosa rebeldona de presentarlo a donde no corresponde, de presentarse estas cosas donde no corresponden. Y pasa, por ahí una vez que tocamos en Magnamara, que todos sabrán que es un lugar bastante formal para tocar. Subí a tocar con la mejor para romper todo y te ponen un plato, unas velas, unos cubiertos ahí para una cena romántica. Yo digo, no, acá no le vamos a arrancar el cerebro a la gente, ¿me entendés? Se va a clavar los cuchillos en el ojo. Y vos ahí, sin embargo, te llevás la rebeldía y lo hacés igual, tenés que romper todo. O sea, ya la idea de la banda ya está más o menos definida un toque, que es tratar de romper todo. o que te entre en el oído lo más rápido posible, que te pegue una piña en el cerebro enseguida. Pero que la piña te quede marcada, que te acuerde un toque claro, del tema. Claro, esa es la idea. Pero esa es la idea de la banda, que ya la tenemos bastante definida. Pero capaz que algún día hagamos un tema medio maricón. El Ema tenía ganas de hacer un tema pop. De maraca, sí, me había dicho la otra vez. Y el Ema tiene. Y quería usar un pantalón rosa en un recital. Le dije que estaba bien, boludo, que no afectaba la estética de la banda para nada. Así, saludos, ¿sabes? Al Ema. Sí. No creo que esté escuchando encima la rata, pero bueno. Debe estar en la isla ahora, ¿no? Debe estar en la isla. Y llámalo por teléfono. Llámalo por teléfono. Ah, sí, al aire, lo llaman. ¿Qué hace? Para ponerse un pantalón rosa, o sea, tenés que acompañarlo seguramente con una remera blanca. Y tenés que estar bronceado. Exacto, él ya está bronceado. Entonces hace muy bien estar en la isla. Es que si no está bronceado, tiene sus métodos, que también no lo vamos a mandar tan al frente, pero tiene sus métodos. Para... Es que estás hablando del Ema, Belén. Ajá. Estás hablando del Ema. El Ema en pinta. Es el Ema, ya sabés qué tipo de persona. No lo conocés, no lo conocés en persona, pero ya sabes de qué calaña es. ¿Qué tipo de peinado, según María Belén Ocampo, tendría que tener esa persona? Y, a ver, hablaría de mucho pelo y algo con bastante volumen, digo, ¿no? Sí, o sea, no importa el estilo, pero con volumen, loco. ¿Viste? Sí, con un... ¿Remera manca corta o musculosa? Musculoca. ¿Estás musculosa siempre, sí, musculoca. El Ema en pinta. Bueno. Estamos hablando, le recordamos a la gente, con Santiago, cantante de Inverso, que fue la banda del mes. Queen, dijiste, no sé qué tema te gustaría escuchar de Queen. Queen. No te digo ahora porque si no Carly se pone como loco. No, ahora bueno. Después lo ponemos. Spread Your Wings. Uy, hijo de puta, me cagaste. Te estoy ofreciendo un Somebody to Love y me salís con No, Spread es que Your es Wings. Que acá te va a salir lo más conocido, lo más. Yo te voy a llevar para otro lado, yo te voy a llevar por el buen camino, vas a ver. Va, a ver. Es que hay mucho de Queen, hay mucho de Queen. Perfecto. La gente se piensa después que es pop, todo. Yo te puedo mostrar un tema que te recontra heavy metal de Queen. Y te va a quedar de cara, va a decir, esto es Queen. La primer canción que tocaste, que recuerdes, o sea... Con público. ¿Con público? Sí, con público. La primera canción, ahora es la primera canción que recuerdes con público. Así hayan sido, nada, tu vieja ser, y tu viejo, pero debía con público. Ser cuando tocaba la guitarra, la primera banda que tuve cuando tocaba la guitarra. Que debía tener 17 años y tocábamos cover de los Guns, así que puede ser el tema con el que abríamos, con Welcome to the Jungle, pero no me quiero ni imaginar cómo salía, porque yo no puedo ahora, no me puedo poner a pensar en hacer un solo de Slash, pero ni en un millón de años luz. Así que no me puedo imaginar cómo debía salir, pero bueno, creo que ese debía ser el primer tema que toqué en vivo, sí, ese debe ser el primero. ¿Y fue el primero que cantaste también? O... No, el primero que canté no, porque la historia se hace, es una historia larga de cómo llegué a cantar. Y ¿sí? Tocar, sí. ¿Y qué? Tenemos tiempo hasta las 4, ¿qué era? Sí, sí. Tocaba con esta banda. Si no la querés contar, no la cuento. La cuento. A mí me gusta contar estas cosas. Tocaba la guitarra con estos chicos, lo de los Guns. La banda no se disolvió, pero el cantante se fue. El Axl Rose se fue. Entonces yo siempre cantaba, hacía coro, siempre canté igual. Siempre hay una cosa que vos sacabas un temita y lo cantaba, tema de Nirvana que lo cantaba, pero no era que voy. Yo era guitarrista. Sí. Yo soy guitarrista. Y. ¿Sos guitarrista, te crees? O sea, ¿te sentís vos bien adentro tuyo guitarrista? O ahora, ahora la balanza está un poco más tirada para el otro lado, por la voz, pero. Porque al ser trío, digo, o sea, obviamente todas las miradas recaen en el que canta, que en este caso sos vos. Entonces, ya por ahí dejás de ser tan guitarrista para ser un poco más cantante, entonces sí, tenés verdad, que equilibrarte. Verdad, por eso justamente te preguntaba eso, lo justamente eso pasa, es verdad, vos tenés una sola viola y lo del cantante que decís muy cierto, que te tenés ahí toda la atención y vos sos el que tiene la... El cantante siempre tiene la capacidad para mí de hacerte que el tema te guste o no en un instante. Sí. Capaz que la base de cantada de... Una base así y entra una melodía de voz de la concha a la lora y el tema te va a gustar. Claro. Lo más probable es que le entres, tiene una voz que te agrada el loco y una melodía más o menos pegadiza. Lo que pasa es que tiene también que ver con lo que decías antes de Queen, digo. O sea, tiene que ver con lo con cante. La impronta que uno le pone a lo que sí, está cantando. Sí, con pero, cómo lo siente, pero viste, más después allá a veces de la voz, de lo linda que puede ser o de, no sé... Del dibujito, del sí, rulo del dibujo, que tenga la voz. Del melódico que tenga, sí, sí. Tiene que ver con cómo uno lo... Con lo, cómo lo expresa, lo, ¿eh? Lo saca para afuera, eso, ¿no? Sí, igual, sí pero ver... hay gente que... Igual no, vale decir que hay gente que no... Mucha gente que no le agrada ciertamente eso. Entonces, si hay un robot cantando y está cantando... Así, allá arriba, y está cantando re técnico y cero sentimiento, le agrada igual y para mí y, es re triste. Bueno, sí, para mí es re mí triste, también. Bueno. Hay gusto y gusto en la sí, música, sí, entonces... Claro. Se lo tenés que bancar. No, perdón, yo justo estaba tratando de hablar acá un tema. No, estaba pensando en esto que vos decías del tema de las voces y todo eso. Y como para acoplar el tema de los palos a los que no están. Ahora que Javi hace coros, bueno... No sabés, nos cambió la vida. Somos como Queen. Como Queen en vivo, pero nada más que desafinado. Desafinado, pero como Queen. Me imagino que habrá ganado un montón de... No sabes. Después de que cantó Javi, fue el recital que más gente vino después de eso, ¿me entendés? Vino más gente porque lo quería ver cantar, justamente. Estaba... pero bueno, no, Javi se la banca. Canta bien. Sí, los dos cantan bien. Después, claro, porque bueno, además el batero, que ya, o sea, Emma pobre tiene todos los boletos. O sea, tiene todos los boletos. Porque canta. Batero, canta voz finita, musculosa, pelito abultado, como decías vos, Belén. O sea, tiene todas. Además, el sueño de él es cantar con esos micrófonos, que no me voy a saber explicar acá por la radio, porque tiene una especie de auricular y el micrófono viene ahí por el costadito. Tipo Britney Spears. El sueño de Emma es ¿cómo se llaman? Handset. Eso, con esos. Y el sueño de Emma es poder tocar en vivo así, tocar con eso, con el micrófono ahí ya incorporado. Hay que cumplírselo, chico. Dale, por el sueño hay que cumplirlo en vida. Por bueno. Ahí le vamos a hacer uno de mentira, le hacemos, pero le ponemos otra cosa en vez de un micrófono ahí de último. Che, ¿esto se puede? Ah, ¿está ahí? Joya. Bueno, dale. Entonces, estamos con Santiago, sí, cantante, guitarrista y y alma mater, vamos a decir. Porque las canciones básicamente son tuyas. ¿Cómo hacen para componer? Igualmente eso después. Ahora. Eso después lo podemos llegar a hablar. Dale. Más adelante, porque me interesa también el hecho de que los tres han tenido por ahí caminos distintos. Tengo una palabra. Confluido, esa tenía tenía miedo que no sea. La digas mal. Claro, iba así. Peor aún. Una pelotudez tipo congruencia. Sí. Nada que ver. Pero bueno, es loco que los tres. Que pasa mucho acá en las bandas de Rosario. Al ser mucha gente que toca instrumentos, seguramente han tocado en varias bandas. Y de repente que se junten las tres y que de las tres salga un producto buenísimo. El camino debe ser loco. Sí. Pero bueno, si lo dispone el amigo Carly, ¿tenemos tema? Tenemos un tema. Joya, entonces vamos a escuchar a Queen. Sí, y el título te lo debo, obviamente. No, que lo diga acá el... No, pero es este. Bien, entonces ¿saben qué? ¡Sorpresa! A ver si lo conocen. ¡Ay, buena esa! Vamos a escuchar a Queen, uno de los temas elegidos de Santiago de Inverso. I need your loving. Ooh, I need your loving. Dale, rápido. Rápido. Sonaba Queen con Need Your Love in Tunite. Así es. Sí, sí. ¿Qué? El tema, o sea, de los 80. A ver, yo no lo quiero mandar al frente del aire, muchacho, pero dijo, este tema de mierda. No. Vamos, y la roqueaba, ¿viste? Le puso carita. Hay temas, hay varios temas para ver de Queen, o sea, está bien. Está bien, ese está bueno, ese medio cosita loca llamada amor. La película eso que tú haces, una onda así, tiene este temita. Claro, sí, sí. Es sí. Una onda así, hay de todo, hay de todo en Queen, hay de todo. Después de tantos años en la música, ¿seguís soñando con que te aparezca ese Tom Hanks? Y te ponga allá arriba o ya. Sí, pero no acá, en Buenos Aires. No acá, pero en Buenos Aires sí. ¿Y crees que en Buenos Aires creo que alguien así pueda ver? No sé. ¿Sí? Capaz que un porteño agarro, hablo con un porteño que anda en el under a full y te dice, no, eso no existe, pibe. Acá tampoco existe. Pero ya te lo dije. Sí, ya me lo dijiste, no existe. Bueno, ah, gracias. No estabas hablando de mí, perdón. No, gracias, loco, gracias. ¿Sabes? Me hace sentir re bien ahora. No, pero digo en serio, o sea. Salvando las distancias, obviamente. ¿Vos viste la película? Claro que sí. Eso que tú haces, sí. Sí. Qué buena. Salvando las distancias, obviamente, de épocas en principio, que no estamos en los 60, que por ahí era más fácil. Pero digo, y no había tanta camada, ¿no? De bandas, me parece. Eso es muy, muy difícil también para hacerlo ahora. Vos querés que todo el mundo te escuche, que todo el mundo te dé bola y levantar una baldosa y hay una banda. Entonces te la tenés que fumar ya también. Y hay bandas de la concha de la lora encima. Under. Buenísima, que la gente ni conoce. Y con eso no podés luchar tampoco en estos tiempos. Y también tener al músico peligroso que aprendió a afinar la guitarra y ya quiere tener una banda, quiere salir a tocar en lugares donde otras bandas deberían tocar. Y eso me parece mal. Porque también, si vos recién empezaste a tocar, loco, ponete en el lugar de que, evidentemente, si me pongo malo a veces. No, me encanta. Pero ponete en el lugar, tenés dos dedos de frente de que hay ciertos lugares en los que no podés tocar porque... Por razones obvias que se llaman derecho de piso. Pero no solo derecho de piso. Yo ya me refiero a músico principiante, no me refiero al derecho de piso. Porque después eso a veces ni existe. Si la banda está buena y rompe todo, en 3 meses puede pasar un milagro de que la repega. Sí. Pero esa banda hizo un gran proceso para poder sonar como suena. ¿Entendés? Sí. En cambio yo me refiero al loco que hasta afinó la guitarra, aprendió a afinar la guitarra, mañana arma una banda y pasado sale a tocar... Y su banda, porque a todo el mundo nos pasó, tu primera banda, tu segunda banda no suena evidentemente bien. Después te das cuenta, ¿no? Madurás, crecés, o sea, aprendés. Hablá por vos. Tocás en lugares. Tocás en lugares, pero no tocás en lugares zarpados, donde si vos tenés un cierto criterio, decís, no, pará, acá no nos corresponde tocar, porque arrancamos a tocar hace un mes, no sonamos bien. Yo aprendí a tocar la guitarra hace 3 meses atrás. Sí, lo que pasa es que también lo que vos estás diciendo, digo, tiene una... también hay responsabilidades que no solo son de la banda, sino de los lugares que también te están claro, dejando tocar. Sí, digo, a ver, por plata verdad. Baila el mono. Es verdad, entonces, claro. Bueno. Justamente, ¿no? Sí, está eso también oculto en el mensaje claro. Que estoy dando, pero sí, es verdad. No lo ocultemos, es digámoslo, verdad, claro. Digámoslo. Es que, criterio se llama. Bueno, pero ¿sabés por qué no? ¿Sabés por qué no lo digo? Porque la mayoría recalca mucho lo de los lugares, pero hay culpa también yo estoy tratando de recalcar la parte que por ahí nunca nadie dice que también sí, la media el culpa músico, del músico, el te mismo entiendo músico lo por ahí. Pero bueno, a veces uno en el afán de estar y de querer y de hacer querer, y que sí, se va, yo y decir, sí, va, bueno, no. Sí, te llevo una madurez. Además, de decir, no, esto no arranca, sonaba bien. Una banda que recién arranca, está con todas las pilas, con todas las emociones. Claro. Y aprendiste a tocar la guitarra hace 3 meses y ya querés salir, claro, bueno. Pero deben haber cierto lugar. Está bien. ¿Eh? No, yo estaba pensando que, bueno, ¿por qué hablan así de mí? No. Pues son todos así los porteños, ya sabés lo que opinamos. Son todos putos, los porteños son todos putos, loco. Ahora estamos en mayoría de Rosarino, ahora son pulentas. Ya sabés. Vale, ¿vos sos de Rosario? Sí. ¿Nativo? No. I was born here. Yo nací acá, ¿viste? Te lo digo en inglés, ¿viste? Re estúpido. ¿Y hace cuánto te querés ir de acá? Hace rato. Estamos che, peleando, bueno, pero no se puede. Ya hemos visto que has crecido musicalmente en los 80 escuchando ese tema de Queen. Por eso tenés el pelo como lo tenés. Después lo que la gente está imaginando, ¿no? El pelo de Freddy en los 70 está imaginando. Sí, de Freddy más Mercury. O menos. Llegan los 90. ¿Querés que hagamos así? ¿Querés que pongamos un pedazo de tema? ¿O querés hacerme una intro de los 90 y después de la tanda ponemos el tema que tenemos elegido? A mí me parece que hay que escucharlo completo. Ponemos el tema, pero que nada más se sepa que fue lo que me llevó al menos el primer tema que me llevó a los 90, fácil. Hagamos después, lo siguiente. Después cuento cómo fue, pero bueno. Hagamos lo siguiente porque lo conozco al señor que está de aquel lado. Sí. Hablemos un toque. Tal cual, es lo que yo estaba diciendo. Hagamos una intro sin decir qué tema vamos a poner. Ah, ok. ¿Entendés? ¿Y cómo te pegó particularmente este tema y esta banda o este tema y este disco? Me movió el alma, me movió la... ¿Este es el disco que vos decís? ¿Este disco me partió la cabeza? Sí, me partió la cabeza, pero vuelvo a lo de antes, me tocó adentro, ¿me entendés? Te toca. Okay.

parte del rock. Acá seguimos con Santiago, cantante inverso. Hola. Sí. Seguimos esperando por Emanuel y por Javier, que iban a venir. Están por venir, sí. Capaz que fueron a la otra radio, en serio. Sí, fueron a comer algo nomás y ahora vienen tranqui. Bueno, dije que traigan algo para comer. Sí, lo voy a matar después a los dos. ¿Qué tema era que habías Ese tema, el tema que pasó era que Jeremy de Pearl Jam, que me marcó a hacer lo que estoy haciendo hoy, sin dejar el sentimiento de lado. Es un cantante que tiene sentimiento y nadie te lo puede negar, y tiene una voz que muy difícil que no te guste, muy difícil. Tiene un timbre de voz que no conozco a nadie que me diga no me gusta cómo canta David Vedder. ¿Cómo no te va a gustar? Eso es de otro planeta, o sea, no. Me sale el cabezón de adentro, pero porque puede haber alguien que no le gusta la voz de Vedder. Pero ¿cómo no te va a gustar? Pero me costaría mucho creerlo. O sea, además yo pongo fundamentos. Siempre que no me gusta algo, lo doy con doy los fundamentos de por qué no me gusta. O sea, nunca me va a agarrar eso, loco, que te diga, no me gusta. ¿Y por qué? Porque no me gusta. No. No le digo, no me gusta por esto. Y no me pregunté, no, ya sé dónde querés ir. Dale, decilo, no, dale, que no. La gente capaz que no sabe. Decilo. Y pero después te van a perseguir en la calle. Decilo, no me importa. Te van a perseguir con las remeras. Yo les explico por qué y todo, se lo explico en la cara después. Chicos, pero estoy quedando fuera de algo. Sí, ella no entiende, la gente tampoco entiende. Saberlo. Digo, no, porque esto, ¿no? Es radio. Habría que explicar. A ver. Es que ahora me siento intimidado. No. Decilo. No hay problema. No, Santiago, o sea, yo no he participado en ninguna de esas charlas, discusiones que ha tenido con personas conocidas de él, obviamente. Sí. Pero a él no le gusta Pink Floyd. O sea, odio Pink Floyd. No es que no me gusta. Ah, odio Pink no Floyd. Es que no te claro, gusta, sino que lo odias. Claro, ese es el tema. O sea, son las dos cosas, obviamente. Sí, pero es distinto. Que no es lo mismo que no te guste a que odies. Porque ya el odio es... Bueno, es más acorde a... Y el odio implica un desamor, digamos, que no lo tiene el me gusta o no me gusta. Bueno, son ambos sentimientos combinados. Ustedes... No, pero así. Bueno, el que te conoce y si te han escuchado estos últimos 15 minutos saben que sos un tipo que habla desde el alma y no desde los labios para afuera, desde la garganta. Así sin pelo en la lengua. El hecho de que odies a Pink Floyd, que tampoco, puedo explicar por qué, pero... Tenés 15 minutos. Si hay música... 17. Si hay cierta música que se hace para dormir, perfecto, vayan y úsenla para dormir. No me dice nada. Y después que vengan y que te digan encima, oye, el show de The Wall, sí, el show está perfecto, el show es para sacarte el sombrero, terrible, increíble, flor de show. Pero musicalmente no. Pero la música es para dormirte, un sedante, yo no puedo, me saca la cabeza. Me saca la cabeza después que me vengan con las letras, todo, está perfecto. Ah, no, bueno, las letras es relativo. Lo de la letra es siempre lo mismo. Porque o sea, es en inglés, o sea. Sí. Y se puede interpretar de distintas formas. Y tenés ejemplo, que ahí ya me voy ahí más crudo en el under local. Bueno. Ya voy a agredir al under local. Epa. Pero tenés cosas que te dicen, oh, mirá este viejo, un viejo X, imagínense a quien quieran, legendario de la ciudad, que sea under, que... El loco, sí, soy re malo. No dejas mucho libido al azar, pero bueno. Ya sé. Pero es perfecto, el loco está cantando ahí. Tiene una banda que suena como el ojete, el loco no puede ni cantar. Oh, pero las letras del vago son terribles. Bueno, ey, que escriba un libro, que no ocupe un lugar que no tiene que ocupar. Me encanta. Está perfecto. Es lo que yo pienso, que vaya que escriba un libro, porque hay un montón de gente atrás de ese loco que viene haciendo las cosas bien. Y no te digo nosotros, te digo cualquier... Porque esto parece que hablo y que me agrando, me pongo en un pedestal y no, nada que ver, no me refiero por nosotros, hay millones de bandas que suenan re bien y 20.000 veces mejor que nosotros y están atrás de esos locos y vos tenés que esperar que el loco quiera algún día colgar los micrófonos y decir, no, pará, bueno, ya está, ya fue suficiente. Che, ¿te llamo para tocar en el anfiteatro? No, dejale el lugar a una banda que de verdad esté sonando bien, que hay un montón. No va a pasar nunca. Hay veces que necesita cierta gente darse cuenta, a veces que no está para seguir ocupando lugares que no lo tienen que ocupar, pero es lo que yo pienso, como under, como estoy en el under. O sea, si yo el día de mañana ya no puedo cantar, o mi banda empieza a sonar mal, o peor aún, mi banda, voy a tocar al Dixon, haciéndome cartel de que siempre toco en el Dixon, X banda que sea, imaginen la que quieran, de que toco en el Dixon y le pone 12 veces para no y van 20 personas a verte, sí, y vas a tocar otra vez al Dixon después de 3 meses con un nombre también todo y van otra vez 30 personas a verte. Yo, si llego a estar en ese lugar y veo que vienen cada vez menos gente, voy a hacer un mínimo análisis sobre la banda y sobre lo que estoy haciendo y qué estoy haciendo bien y qué estoy haciendo mal, y capaz que dé un paso al costado, pero ¿para qué un paso al costado? No voy a dejar de tocar música. Claro, para pero que voy a dejar de ocupar un lugar que quizá le corresponde a otro, porque está es evidente que mi música ya no le llega a la gente, si ya cada vez viene menos gente. Debe ser un paso re difícil de hacer y yo no estoy en esa postura como para... Yo te estoy diciendo en un caso hipotético que me pase a mí. O sea, hay gente que está en esa postura. Y debe ser re difícil decir... Claro. Che, loco, no, yo soy tal de tal, ¿me entendés? Tal de tal banda soy, ¿me entendés? ¿Qué quiere que yo no toque ahí en Dixon? Y loco, pero van a verte 10 personas. ¿No te parece a vos que, me entendés, sentarte con el loco? Pero bueno. En fin, son cosas... No sé si de mala persona, pero de una gente realista y que por ahí gente poca gente se anima a decirlo, pero... Pero es así. Pero es así. Es así. Pero mí, así lo veo yo. Para mí, claro, así lo veo yo. Así lo veo yo. Después puedo respetar otro punto de vista y lo respeto. Pero eso es lo que yo pienso, y viendo el under como lo estamos viendo hace un montón de años y todo lo que pasa con los lugares que hablábamos antes, de la banda que recién empieza, todo. Y todos tienen que marcar su camino, obvio. Yo también lo marqué. Y lo seguimos marcando. No sumo a nadie. Va todo a poco tiene que ir. Y siempre tenés que ser consciente de que alguien te está escuchando. Sí, yo. Chale, dame, yo. Manifiesto. Si me dejas, si me dejas, no. Tenés que ser consciente siempre. Que lo hablamos con nuestros amigos músicos que estamos tratando de hacer las cosas en serio. Tenés que ser consciente de que acá se trata, aparte de que te gusta a vos, de que le gusta a la gente. Sí. Entonces, volviendo a lo de Pink Floyd, para enlazar las cosas, por ejemplo. Muy bien, viste, una charlita. Está todo perfecto con Pink Floyd. Hacían una música muy innovadora para su momento, son pioneros en un montón de cosas. Ahora, ¿vos te imaginás una banda ahora que salga nueva y que haga una onda Pink Floyd? ¿Podría escucharla la gente? Una banda nueva. Bueno, lo que pasa es que la gente también... ¿viste? La gente habla así que es difícil poner a la gente en una sola bolsa porque hay un montón de, claro, por eso, de cosas en el medio. Pero y la bolsa más grande es la de la gente que se va a aprender seguramente a escuchar a esa banda nueva que haga temas tipo Pink Floyd. Porque lamentablemente es así, o sea... Claro. Por algo te gobierna quien te gobierna, ¿entendés? Bueno. Por ejemplo. Sí, sí. Pero ¿por qué es así? O sea, qué sé yo. Si sale hoy una banda que en vez de llamarse Pink Floyd se llame, no sé, Detergente Verde y haga temas similares, seguramente va a tener millones y millones de personas atrás, pero no por ellos, sino porque suenan como porque Pink suenan Floyd. Como, claro. ¿Entendés? Eso es, creo que es así en todos los ámbitos. Claro. Sí, igual me parece que como lo más interesante, aparte del bardeo que me encanta, porque hoy estoy como muy real, digo, me parece lo más interesante que dijiste hasta el momento es tener en cuenta que uno no hace música solo para enorgullecerse el alma y sentirse Dios, sino porque hay otro enfrente, sí, y uno está haciéndolo para alguien más, porque hay un público. Yo lo considero, digo, así. Entonces, en esa toma de conciencia que vos decís, me parece perfecto tu pensamiento en decir, bueno, che, a ver, hago mea culpa, me vienen a ver 15 personas, algo estaría haciendo mal. O decir, bueno, voy a tener más en cuenta a la persona que me va a escuchar. Claro. Y que tengo enfrente, porque claro, después de todo, digo, por más under o menos under, que esas son circunstancias a veces, sí, porque digo, todos queremos sacar un disco y ganar salir, millones, sí, y obvio, poder tocar en todos los obvio lugares sin restricciones. Tener en cuenta el que está enfrente. Sí, sí. Sí. O sea, porque uno no hace música para uno solo, como uno no hace teatro para uno solo, porque si no, loco, bueno, cerrate en el baño y claro, digo, sin venderle, ¿no? Sin venderle el alma al diablo, digamos, o sea, no, que no te deje de gustar a vos nunca. No, que te deje de gustar a vos. En eso estoy de acuerdo, pero me pareció así como lo más rescatable de lo que dijiste, lo que más me interesó de lo que dijiste. Es que lo pienso y lo sostengo mucho, porque si no nos quedaríamos con Inverso, claro, tocando en la sala. En la sala, tal y que cual. Que quiere venir a la sala, que venga, ¿entendés? Que venga gratis, ya fue, si estoy tocando, no sé, una cruza de tiempo re loca y cosas que sé que quizás a muchos no les guste, entonces me quedo en mi casa. Bueno, igualmente, es difícil. Igualmente estaba pensando a la vez de que ustedes hablaban el tema de esta gente que no se da cuenta de que ya lo van a ver cada vez menos gente. Hoy en día, con todo lo que es la tecnología, internet, redes sociales y todo ese tipo de cosas, sí, como que también es como un arma de doble filo seguir creyendo que sos... la única Gardel y Lepera, o la única, claro. Porque, por ejemplo, siempre a mí me llama mucho la atención, me llamó siempre la atención el tema de Lily Allen y de Arctic Monkeys, que salieron de MySpace. ¿Entendés? Que de repente en una red social y los Arctic Monkeys son cuatro pendejitos que tocaban y todo muy lindo y le pusieron seguramente mucho laburo y muchas horas al tema. Pero hoy por hoy son una de las bandas más grosa del planeta. Sí. Y salió de MySpace. Igualmente Lily Allen, que era una flaquita que vos decís, la escuchás en cualquier bar, en cualquier esquina. Y lo más probable es que haya sido por la gente, justamente. Y lo más probable es que haya laburado. Sí, hay un buen laburo. Entonces, por ahí es un arma de doble filo que tienen la gente esta que no se quiere bajar de ese pedestal, en el cual, obviamente, han estado y bien merecido habrán estado. Sí, obviamente. Obviamente, eso vale rescatarlo. Hoy en día es muy finito, digamos, el límite ese. Todo esto era para llevarte a internet, porque digo, si hubieran estado Javi y Emanuel... Es que internet pienso lo mismo. Cuando componemos temas, nosotros al menos, o al menos yo la mayoría de la vez intento, por ejemplo, que el estribo esté antes del minuto del tema. ¿Sí? ¿Se ponía así? Sí, o sea... ¿Estuvo viendo el reloj? Sí. Estribo. Casi matemático, pero... pero por una cuestión de que es lo que más quiero que te quede del tema... Teniendo la agresividad que tenga, puede ser un tema re panteresco, a full, que yo esté gritando lo que sea y que al minuto entra el estribo. O, aparte de buscar el estribo, buscar que sea al segundo, a los 30 segundos, una trompada en la jeta. ¿Por qué? Por lo de internet. Porque vos lo estás escuchando por internet y estás haciendo otra cosa, no estás escuchando música y nada más. Ya poca gente escucha música y nada más. Y no hace otra cosa. Yo escucho música y nada más y no puedo hacer otra cosa cuando escucho música. Ay, perdón, radio en vivo. Te pone loco. No, bueno. Al estar todo en un clic de distancia, hay gente que le puedo decirle, che, bajate el 10 de Pearl Jam. Escuchalo. Sí, lo baja. Escucha el tema 1, el tema 2. Escucha 30 segundos. No le gustó y no lo vuelve a escuchar como tenés que escucharlo. Porque quizás dentro de ese tema hay cosas que te van a gustar y ya eso se perdió. Entonces, como uno es consciente de eso, tenés que hacer música a mi criterio. Que con poco tiempo ya le llega a agradar a la gente y animarse a decir, a ver cómo termina el tema, por ejemplo, que llegue a escucharlo hasta el final. Claro. Pero que lo escuche. Sí, o sea, trasladar a la música escuche, la inmediatez que tiene la vorágine esta de internet, atraparte, ¿no? Sí, estaba haciendo otra cosa. No te digo que sea que esté haciendo yoga y escuchando un tema, pero. No, bueno. Pero que pare y que lo escuche hasta el final. Que lo escuchas al final, tipo, un golazo. Sí. Bueno, cada uno puede meditar y transmutar con lo que quiera, ¿no? Obviamente, puede hacer lo que quiera la gente. Soy así de malo nomás siempre. Está bien. Antes de llegar a Inverso, o sea, era una de las cosas que yo por ahí quería preguntarles a los tres, ¿por cuántos proyectos? Sí, no están los otros dos, así que se los preguntaré en sus casas. pero creo que será muy poco interesante en el momento cuando se los pregunte, era más interesante acá en el estudio, pero bueno, o sea, ¿cuánto tuviste que laburar en distintos proyectos como para llegar a donde estás ahora? Y si Inverso es lo que vos esperabas o todavía seguís esperando más de tu proyecto actual, digamos. Los proyectos anteriores siempre te sirven para crecer, siempre. Yo habré tenido cuatro bandas antes. Y justamente me sirvió para el pequeño proceso que te dije antes, que yo tocaba la guitarra, después canté, después en otra banda cantaba y tocaba la guitarra, pero habría otra guitarra, y ahora canto y toco la guitarra y no hay otra guitarra. O sea, yo todo el proceso evolutivo lo tenía ahí. Lo próximo es ir a tocar al City Center. Claro. Solo. solo con un bongo. Lo toco con el codo al bongo y voy tocando la guitarra mientras hago. El músico, eso para Calle Córdoba. Músico de orquesta. Sí, eso ya no, en el City no va eso. Y después cuando llega un proyecto así que está tan bueno o que te pasan cosas tan buenas como con Inverso, que bueno, ya sabe la gente que fuimos a Cosquín, ya lo habrá dicho todo lo de Cosquín, que hemos tocado con Lucas Sativa, con Fluido, todas esas cosas te ayudan a ver que está bueno el proyecto y que está bien lo que está haciendo. Ahora, yo, porque soy un quisquilloso de mierda, le falta un montón, años luz todavía le falta. Nos faltan cosas que son esas cosas en las que uno tiene que seguir creciendo. O sea, antes vos grababas un EP con tu otra banda y grababa una sola voz, ponele. Ahora ya sabés que podés grabar un coro. Y en esas cosas, en esos detalles, en lo que la banda nunca va a parar de crecer, porque hasta capaz que el día de mañana voy a agarrar y decir, si tengo tres discos, ¿qué hago para innovar? Y meto una cuerda, un piano, ¿me entendés? Entonces siempre hay un proceso. Yo soy de eso, digamos. Y ya te vas viendo así, que, tipo. Sí, no, no sea tres discos, pero no tengo, porque no tenemos plata ni para hacer uno. No, no, pero... bueno, está bien, el tema, igual el tema de los discos sería para otra charla, porque ya veo que estamos llegando casi al fin, y ahora lo que quiero hacer es meter tema y después sí volver del tema y despedirnos. Listo. Pero digo, ¿no llego? No sea más, 2 minutos. ¿Qué hijo de una gran ciudad? Bueno, vaya, no hay problema. Pónganlo. Igual, y ahora las tiro. Entonces, por ahí el tema de los discos, de sacar disco físico de 10, 12 temas, vos ya más o menos lo aclaraste antes, eso daría para un montón de charla más, digo, porque sí. También hay gente que por ahí sigue sacando discos es largos. Sabés que estaría bueno hacer una mesa redonda con varios otros músicos, a ver qué piensan. Porque yo siempre, vuelvo a lo que dije antes, yo siempre que algo no me gusta o que algo me parece que no, te explico un porqué mío, te lo explico por qué te estoy diciendo eso. ¿Por qué para mí no tenés que grabar un disco de 12 temas? Yo te explico por qué. No, ahora no te lo voy a explicar porque bueno, vamos a ir por las nubes. Sí, obviamente. Pero estaría bueno. Aparte, eso, no hay varios músicos. Te juntás con varios músicos a ver qué opinión tienen con respecto a eso de los discos. ¿Y esa pseudo reunión con músicos sería con gente invitada o solo de músicos? Porque bueno, también se da eso, de que si vos ponés 12 tipos músicos hablando y hay dos personas que no son de ese círculo, ya está, ya se desvirtúa toda la charla. ¿Entendés? Distinto debe ser hablar 12 tipos. Puede ser arriesgado, pero a ella le gusta. Pero ella le gusta el puterío, así que. Pero más allá de eso, ahora hablando en serio, no sé hasta qué punto sería tan arriesgado. Digo, creo que le agrega desde el lado de alguien que no está dentro del palo una mirada que puede estar mucho mejor que sería si es solo 12 músicos enfrascados en lo que ellos creen. Digo, las otras dos personas que están desde afuera te sería pueden. Sería hablar de lo mismo entre nosotros. Tal cual, me parece que está bueno. Y volviendo a la idea. Esas dos personas que están afuera, ¿vos no creen que influirían en el discurso de estos 12 músicos? Digo, ¿no la caretearían estos 12 músicos? Como diciendo, sí, si yo le regalo cerveza a la gente, por ejemplo, un decir. Ah. Cuando en realidad lo que menos quisiera hacer. Pero puede eso pasar eso, yo. Como puede pasar que te diga algo que te ayude a vos, justamente. Puede salir positivo, como sí, puede salir muy negativo también, pero... O sea, está bien, son válidas las dos ideas, me parece. Sí, sí, son válidas las dos ideas, pero yo creo que estamos todos pateamos para el mismo lado, sea el estilo de música que sea la ideología que vos tengas. Además, estas cosas son cosas como media política, de cuánto disco saco el tema. Saca tema y chao, ¿me entendés? Claro. O sea, te va a decir, alguien te va a decir, agarra, subilo a internet y ya fue, claro. Subilo así nomás. Entonces, sí, se trata acá se trata de la radio y de la música. Después todo eso del político está re bueno hablarlo, está re bueno. A mí me encanta. Me encanta ver qué opiniones tienen los otros músicos, más que nada. Pero si no, hay gente que te va a decir, no te la volé, ya fue. Todo eso está hablando de política, que tenés que ir a tocar allá, que si alguien va a tocar acá, vos toca para vos, hacé la música que te gusta, hacésela escuchar a la gente y listo. Si le gusta, te va a dar cuenta. Y si no... Dedicate a otra cosa. Ha pasado entonces, Santiago, ya porque estamos ahí, ¿no? Sí. Ya nos tenemos que Santi, ir. Santi, me vas a anunciar el último tema y eso va a ser lo último, la última voz que escuche la gente del otro lado. Aprovechamos, nos vamos despidiendo, exactamente, señoras y señores. Será hasta el sábado que viene. Calculo que sí. Una nueva entrega de Parte del Rock. ¿Cómo? ¿En serio? Bueno, entonces, como bien nos dice Carly, nos informa a nuestro operador, amigo, va a venir primero la tanda, más luego el tema que va a presentar Santiago. Bueno, igual nos vamos despidiendo, Sí, por eso. Igual nos, chau, gente. Chau, gente. Yo saludo a la gente que estuvo escuchando, que por ahí estuvo escribiendo en el Facebook, puntualmente Nati, que estuvo escuchando. Y sí, así que nobleza obliga. Negro, gracias por haber venido. De nada, gracias. Sabés que gracias. Cuando quieras, cuando necesites... O cuando lo que sea, acá estamos nosotros. Muchas gracias. Para barrear a la gente. Tal cual. Más o menos. Bueno, presentar el último tema. Bueno, lo dejamos con Ricochet de Faith No More. So thick and troubled. Daddy.